perfume de la ruda. El perfume de la ruda tiene un encanto especial. El gusto de la canela de ablondo te va a gustar. Pero después no te quejes cuando te sientas muy mal, pues dicen que Rudy y Canela, las dos juntas ellas te hacen amar. Ese amor que no querías ganará tu corazón, pues dicen que no es tontería porque es brujería, te lo digo yo. Pues dicen que no es tontería porque es brujería, te lo digo yo. Ruda y Canela, tuyos para el amor. Ruda y Canela, te embrujan el corazón. Ruda y Canela, tuyos para el amor. Ruda y Canela, te embrujan el corazón. ¡Ta! Embrujan el corazón. ¿Escuchaste bien? La ruda y la canela, mi amor. El perfume de la ruda tiene un encanto especial. El gusto de la canela de a pronto te va a gustar. Pero después no te quejes cuando te sientas muy mal, pues dicen que Rudy y Canela, las dos juntas ellas te hacen amar. Ese amor que no querías ganará tu corazón, pues dicen que no es tontería porque es brujería, te lo digo yo. Pues dicen que no es tontería porque es brujería, te lo digo yo. Ruda y Canela, tuyos para el amor. Te embrujan el corazón. Ruda y Canela, yuyos para el amor. Ruda y Canela, te embrujan el corazón. Te embrujan el corazón. La ruda y la canela. Ajá. ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! Ruda y Canela, yuyos para el amor. Te embrujan el corazón. Ruda y Canela, chuzos para el amor. Ruda y Canela, te embrujan el corazón. Te embrujan el corazón. Te embrujan el corazón.